La primera lectura del libro de Esther, la reina Esther, ante un peligro terrible, espantoso, oró al Señor Dios de Israel de esta manera: Señor mío, único Rey nuestro, protégeme que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti. La oración después continúa. Pero cuando yo oía estas palabras, decía, ella está diciendo, estoy sola, no tengo ningún otro que me defienda más que tú. Pero yo pensaba, claro, no tiene poca defensa. Con Dios ya basta. Si alguien tiene a Dios que le defiende, entonces es más que suficiente, porque Dios, sin necesidad de ningún otro, directamente puede defender al que quiera de forma suficiente. No necesita que nadie más venga en ayuda de él. Señor mío, protégeme que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti. Con Dios es suficiente. Quien tiene a Dios que le protege no necesita nada más. Está perfectamente protegido. Dios puede dar la victoria en cuestiones judiciales, empresariales, bélicas, familiares, del trabajo, con un jefe, lo que sea, directamente. Quien tiene como defensor a Dios no necesita nada más. Pues que todos nosotros pensemos esta verdad y confiemos plenamente en la protección de Dios y en su defensa cuando sea necesario.